La FM Itagüí, 106.9 FM, HJUU, La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Las constructoras del país están reanudando sus obras. Por eso, les ofrecemos servicios de transporte, así como de desinfección profesional para que sigan cuidando a sus trabajadores. Con tranquilidad podemos seguir construyendo país y salir adelante. Seguros Bolívar y Helvit. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. I thought that I heard you laugh. Es increíble de dónde puede salir la inspiración para este tipo de canciones que se vuelven todo un hit alrededor del mundo. R.E.M. con su Losing My Religion. De hecho, el guitarrista Peter Buck compuso ese sonido principal que identifica esta canción mientras estaba aprendiendo a tocar la mandolina y mientras miraba la televisión. A veces los momentos de ocio son los mejores para la inspiración. Así comenzamos este regreso de la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, en tu radio, acompañándote y tú acompañándome a mí, por supuesto. Esta hora vamos a tener algo de Roxette, algo de los Jonas Brothers, algo de Simple Red, Los Prisioneros, y en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Ustedes me van a ayudar a reforzar este playlist con buena música. Por eso comenzamos con los Guns N' Roses y una canción que le debía a Steven Piedradita. Esta canción se llama Patience y comienza con todo el rock and love, este de regreso en la FM 106.9. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. La FM, siempre, siempre. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't break it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take it. Mm-hmm. mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De Regreso FM, siempre. Siempre. Te preparamos para comenzar una nueva semana y la música se convierte en tu mejor compañía. Esto es De Regreso FM. La FM, mis clásicos siempre. Someone who relies on Siempre. En la FM, acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. Let's do it. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. En tu trabajo, en tu compañía. Estamos aquí en la FM 106.9. Gracias por estar al otro lado de tu radio. Gracias por sintonizar los 106.9. Por hacer parte de esta familia clasiadicta. Nos mueven, nos fascinan y nos hacen vivir los clásicos. Por eso estamos aquí, gracias a ustedes. Por eso nos gusta complacerlos y por eso nos gusta traer estas buenas canciones. Qué buen clásico el que teníamos ahí. El grupo se llama A Flock of Seagulls y su canción The More You Live, The More You Love, una canción del álbum The Story of a Young Heart. Qué buen título ese, La historia de un joven corazón. Esto fue lanzado en 1984 y la tenemos aquí en la FM 106.9, pedida por ustedes a través de arroba la FM Medellín. Y con toda la historia que hay detrás de cada canción, seguimos, porque aquí llega R.E.O. Speedwagon, también Soda Stereo con su Zoom y Roxette. Comienza una nueva tanda de música con Joyride en este De Regreso con la FM. Pasión por los clásicos. Mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De Regreso FM, siempre. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Yeah. Se nos fue volando esta hora con De Regreso en la FM 106.9, recibiendo la noche. Aquí estoy, Ani Cárdenas, Ani Prix, contigo en tu radio. Gracias por hacer parte de esta familia de la FM y por programar tus canciones. Yo sé que a veces dicen que la radio es la compañía, pero yo a veces pienso que es al contrario. Ustedes son la compañía de la persona que está aquí sentada. Y por eso les mando un abrazo muy grande a los que en este momento me están escuchando y programando sus canciones. Quiero en este momento saludar en @lafmmedellin en Instagram a Dianis, que dice pasión por los clásicos, la FM siempre. A Santi Escobar 2012, que dice la vida de una persona es como un árbol, si se tuerce perderá el rumbo y olvidará sus raíces. Bastante inspirado estamos en esta tarde con la FM 106.9, y cómo no estarlo si vamos a terminar esta hora con dos de las mejores, dos buenas canciones de un solo artista. Aquí viene Blondie con su The Tide Is High, y con María cantemos esas canciones juntos aquí en la FM 106.9, pasión por los clásicos. En la FM llegan dos de los mejores, dos canciones, un mismo artista, porque dos son mejor que uno. La FM siempre.